Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Esto es Vivo, el DVD de Las Pelotas, registrado en el Luna Park en septiembre de 2010. Escuchamos ¿Qué podés dar? ¿De dónde sos? ¿Qué van por vos? Siempre creerse en paz. Vivo de Las Pelotas trae 18 temas con audio 5.1 que recorren los más de 20 años de carrera de la banda. Ahora ya no estás. Refresca tu Esa noche, Las Pelotas contó con Tavo Kupinski en la guitarra y Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu, fue invitado a Si Quisiste Ver. El espíritu del chamán número uno de la Argentina, que ha venido desde Italia. Y este es el cierre del DVD de Las Pelotas con el cover de Sumo, El Ojo Blindado. We'll be right back.